las próximas fiestas de fin de año. Entre otras recomendaciones, cita que deben comprarse en el establecimiento autorizado y los menores deben usarlos siempre bajo la supervisión de un adulto. Los petardos, cohetes, bengalas y otros elementos inflamables no deben guardarse en los bolsillos. Es mejor encenderlos en el suelo para impedir que exploten en las manos. Y tampoco que no se deben acercar a la cara ni al cuerpo, y es preferible usar mechas para dar tiempo a retirarse. Vamos ahora a conocer el número de la suerte premiado en el sorteo de hoy de la 11. Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 82.067, 82067, serie 013. Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Año Nuevo de la 11 y hay más de un millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. A esta hora los termómetros marcan 12 grados en Adra, 5 en Morón de la Frontera, 4 en Moguer. Las 11 y 4 minutos. RAI. Radio Andalucía Información. RAI. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez.